CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Rendición de cuentas, vota el lunes en el pleno de la Cámara de Diputados. Hubo acuerdos para, dentro de la coalición multicolor, realizar algunas reasignaciones. Por ejemplo, 5 millones de dólares más se va a dar para ciencia y tecnología, pedían 20. Se va a quitar a lo que es el partidas especiales que recibe el LATUS, por ejemplo, por certificación de productos. Y también algunas otras investigaciones como PDCIVA, que recuerdan que habíamos hablado con el presidente del PDCIVA que querían más dinero para poder también investigar, y que Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, nos decía que no sabía de qué hablaba. Bueno, finalmente le van a dar plata a ellos y a otros, sacándole al INAC, al Instituto Nacional de la Carne. Para la Universidad de la República, para pagar el primer año, el primer año de la quita del adicional del Fondo Solidaridad, le van a sacar dinero a partidas que el Banco República le daba al Fondes. Van a ir para UDELAR. También está el tema del pago para el robot del Hospital de Clínica para la atención de cáncer de próstata. Los artículos que se sacaron de la rendición de cuentas fueron: ley de medios, el de la creación de una estructura que iba a competir en el control de las mutualistas con la JUNASA, en el Ministerio de Salud Pública, y también se sacó el artículo que quitaba subsidios a las cooperativas. Se mantienen los subsidios a las cooperativas. Por otra parte, se mandó a la Comisión de Salud el artículo que declaraba o prohibía la creación de servicios VIP en las mutualistas. Eso no lo van a definir de ellos de cuenta, lo define la Comisión de Salud. La ley de medios podría volver en el Senado. Ya no con el artículo, porque el artículo, al no ser votado por diputados, queda eliminado. Pero podrían poner un adicional en el Senado de la República, y esa en realidad adicional. Podrían poner un aditivo, debí decir, en el Senado de la República, derogando nuevamente la ley de medios. Pero para eso tienen que negociar con Manini Ríos directamente, y van a ver si pueden negociar dentro de la coalición de gobierno con Manini. Vamos a escuchar al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que nos da dato entonces de lo cuáles fueron los arreglos para votar la rendición de cuentas. Unas reasignaciones que nos permiten poder anunciar que hemos incrementado los recursos justamente para distintos programas de la ciencia. También hemos logrado reasignaciones que permiten poder financiar cuestiones que tienen que ver con la salud de todos los uruguayos, con ACE y con el Ministerio de Salud Pública. Y asimismo, encontrar los recursos para poder darle a la Universidad de la República por la derogación, que va a ser una derogación parcial por año del adicional del Fondo de Solidaridad. Así que nosotros realmente estamos muy conformes del trabajo realizado entre todos los partidos integrantes de la coalición. Hemos logrado los acuerdos, ahora vamos a disponernos a votar en comisión, y el próximo lunes estaremos votando en el plenario de la Cámara de Representantes. ¿Ley de medios? La ley de medios, allí ya habíamos anunciado que no hay acuerdo. Hay distintas posiciones, cada uno de los partidos tiene su posición, incluso hay sectores políticos dentro de los partidos políticos que también tienen pensamientos distintos. Lo que hemos decidido es no votarlo en la Cámara de Diputados. Seguramente el Senado los va a volver a reincorporar, y allí se dará la discusión sobre la derogación de la ley de medios o sobre la derogación de alguno de los artículos de la misma. ¿Cuánto se le va a dar a ciencia y tecnología? Para ciencia y tecnología hay un incremento importante, son alrededor de 5 millones de dólares que se suman a los 4 millones de dólares que el Poder Ejecutivo envió en el mensaje de rendición de cuentas. Para nosotros era un objetivo que nos habíamos trazado, trabajamos muchísimo mirando los recursos que se necesitaban, mirando los proyectos que tenía la ciencia, teniendo una cantidad de reuniones con gente de la Academia Nacional de Ciencia. Realmente quedamos muy conformes y pensamos que la ciencia va a ser nuevamente le va a dar un gran impulso al Uruguay, como se lo ha dado en el último tiempo con el combate contra el coronavirus. ¿Qué pasa con la creación de una agencia en el área de salud? Bueno, allí teníamos diferencias, no con la finalidad. La finalidad obviamente es apoyada, que es que se tenga una rectoría sobre lo que son las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero lo que nosotros pensamos que se tiene que fortalecer la JUNASA, que está dentro del Ministerio de Salud Pública, y que en definitiva es la JUNASA la que tiene que realizar esa tarea. Tuvimos un intercambio con el Ministerio, donde ya también llegamos a entendimientos, pero en esta instancia esta agencia no estaría siendo votada por los diputados de la coalición. En relación al tema vinculado a salud, también lo que tiene que ver con los servicios VIP de mutualistas también se saca de la rendición y se manda a comisión. Sí, allí lo que se ha decidido es desglosar esos artículos o ese artículo específico y mandarlo a la Comisión de Salud. Ahí tenía lo que decía Conrado Rodríguez, pero ¿en el Senado pueden cambiar cosas? Claro que pueden cambiar. Como decíamos, puede presentarse un aditivo para poder volver a derogar la ley de medios, que en diputados no se encontró el acuerdo. Se debería encontrar más plata para la universidad, porque reitero, solamente en diputados se cubre el primer año de pérdida del Fondo de Solidaridad, del adicional del Fondo de Solidaridad, no del Fondo de Solidaridad, del adicional del Fondo de Solidaridad. Para el resto de los años debería seguir buscando plata el Senado. Pero, por ejemplo, la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, tras la reunión ayer en la Comisión de Población y Desarrollo de Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, propone que en relación al Tiburcio Cachón se expropie el lugar donde está por parte del Estado para que se le dé garantía a las personas ciegas de que ese lugar tan querido por parte de ellos para la recuperación se va a mantener y no va a plantearse en algún momento, como se planteó durante el gobierno de Frente Amplio, cerrarlo. ¿Recuerdan que se había planteado cerrarlo? Bueno, la senadora Gloria Rodríguez considera que en el Senado se debería buscar plata en la rendición de cuentas para el Tiburcio Cachón. Eso no está en diputado, lo van a poner en el Senado. Por eso hay cosas que pueden cambiar en la Cámara Alta. Vamos a escuchar lo que decía Gloria Rodríguez. Un proyecto en el cual estamos trabajando, que es sumamente importante. Esto, digo, lo estamos presentando ahora en la rendición como aditivo en la rendición de cuentas que entra en estos días al Senado, que es la expropiación del Centro Tiburcio Cachón. El Centro Tiburcio Cachón está desde 1951 allí y ha llegado el momento de buscar una solución definitiva. Se ha invertido muchísimo, no solamente fondos nacionales, sino fondos que llegan del exterior para mejorar lo edilicio. Entonces, ha llegado el momento de darle esa respuesta a las personas ciegas y de baja visión, de que van a contar con ese sitio, ese lugar, de forma definitiva. Bueno, obviamente que vamos a trabajar, eso hay que hablar, negociarlos con los propietarios, ¿verdad?, del lugar, pero es algo sumamente importante y que el ministro lo está considerando y hoy lo manifestó en comisión. Es un aditivo que lo presentamos nosotros, pero tenemos el visto bueno del ministro y el interés de que realmente se concrete. Senadora, ¿cómo queda la gestión y la administración y el funcionamiento de ese centro a partir de la expropiación? El centro ya está funcionando, funcionando. ¿Cómo sigue después de la expropiación? Sí, digo, bajo la égida del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros lo que ahora se está buscando son los fondos, pero sí las personas ciegas y de baja visión tienen donaciones, ¿verdad?, propiedades, hay incluso establecimientos rurales, y me supongo, eso lo va a decir el señor ministro, de dónde va a contar con esos recursos, porque obviamente se necesitan los dineros. Ya se está trabajando con un convenio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas que está mejorando toda la parte edilicia. Ya hay llamados para funcionarios, para técnicos, para trabajar allí. Es decir, que esa es una noticia muy importante y que no solamente se va a trabajar a nivel de Montevideo, sino que se está descentralizando y trabajar a nivel de todo el país, porque personas con problemas visuales tenemos en todo el país, y que las personas no tengan que trasladarse a Montevideo, sino que en los diferentes departamentos cuenten con esa asistencia. Bueno, hoy a las 2 de la tarde, así está fijada la actividad, se eligen los nombres de los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Decíamos hoy que el Frente Amplio viene jugando a las escondidas respecto a que finalmente si va a aceptar el convite de elegir a un nombre solo de los directores o si finalmente no va a elegir a nadie a fin de darle ese respaldo a las organizaciones sociales que ya han adelantado la semana pasada que van a denunciar ante el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todo este proceso por considerarlo ilegal. Vamos a escuchar lo que nos decía Mario Colman, diputado del Partido Nacional, respecto a este tema y sobre todo cuando se le preguntaba qué pasa si finalmente el Frente Amplio no vota. Escuchamos a Colman. La institución nacional es importante y es importante también el trabajo que hacen las asociaciones. Si algo no van a escuchar de mí es hablar mal de las asociaciones. Creo que este tipo de comportamiento lejos ayudan a la institución, que es distinto. Están en todo su derecho, estamos en democracia, todo aquel que se sienta agraviado puede entender que puede presentar un recurso. Yo creo que no es viable desde el punto de vista jurídico, porque si no, cualquiera, es un acto de gobierno y cualquier acto de gobierno donde se designan cargos podría ser impugnado. Acá se dice y se trata, creo que el fundamento es que el artículo 39 no deberían definirse presentados por legisladores. Esto es una creación, a ver, se votó por unanimidad la ley en el 2008, después se formó en el 2012, pero fue unánime el sistema político en el momento del Parlamento, con mayorías parlamentarias del Frente Amplio, donde establecieron que el 39, y fue una defensa enfática que hizo la senadora Perkovich, donde establecía que podían presentar los parlamentarios como las asociaciones vinculadas. Si no le gustó o no compartían ese artículo, debió de modificarse anteriormente, tanto para el Frente Amplio como las asociaciones. ¿Qué pasó? En 2017 pasó lo mismo, en 2012 lo mismo, y yo no vi que se agraviaran las instituciones sociales. Parece ser que lo que no le gustan son los nombres o quién los propone. Me parece que en un sistema político debemos respetar, sobre todo, justamente las tomas de decisiones como la ciudadanía votó a las mayorías parlamentarias. ¿Las diferencias con la oposición pasan por ahí también, por los nombres? Las decisiones por los nombres y la composición. Yo considero que si bien se ha preservado nosotros, el proceso es exactamente igual que se hizo en el 2017. Lo paradójico es que ahora lo que antes era bueno, ahora es malo. Hay voces del Frente Amplio disonantes en ese proceso y otras que no. Serían ellos que deberían de consultarlo. ¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo mañana? ¿Cómo sigue? Se va a votar. Mañana la Asamblea General va a tener que votar por las mayorías que establece la ley, que son mayoría absoluta. No se logró, lamentablemente, llegar a los 2/3 en la última sesión, pero sí mañana vamos a resolver la composición del Consejo Directivo. ¿Puede darse el caso de que todos los candidatos o todos los miembros del directorio sean elegidos por la coalición de gobierno sin los votos del Frente Amplio? No es lo que se busca. Pero puede suceder. Bueno, eventualmente va a votar la Asamblea General. La composición y la voluntad es de la Asamblea General, más allá de los legisladores, sean de oposición o sean justamente de gobierno. Esa es la voluntad de la Asamblea General, sea que vote el Frente Amplio o no vote el Frente Amplio. De los 5 nombres, el Partido Nacional se va a quedar con 2, pero tiene 4 nombres para elegir. Carmen Rodríguez Núñez, que es en este caso catedrática de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que es propuesta por el herrerismo. Marcos Israel, del Comité Central Israelita, apoyado por ese comité y también apoyado por, en este caso, también legisladores del Partido Nacional. Había sido apoyado por Rafael Michelini, del Frente Amplio, en otra candidatura y no había salido. Javier Palumo, vicepresidente de asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y director de investigación del Instituto Público de Derechos Humanos, que es el que más tiene de los blancos, de los que manejan los blancos, asociaciones detrás, Gurises Unidos, Mundo Afro, Data Uruguay, DNI Internacional, y Santiago Ruete, que es un abogado penalista que actualmente asesora a la senadora Carmen Aciaín, promotora, entre otras cosas, del proyecto sobre tenencia compartida, y que en este caso es promovido solo por la senadora Aciaín. De esos 4 nombres tienen que elegir 2. El Partido Colorado tiene un lío porque tiene un solo candidato y tiene 2 nombres. Jimena Fernández, que es la de en este caso Ciudadanos, es la que más podría posicionarse con el apoyo si finalmente Ciudadanos, como se ha considerado, establece sus mayorías. Ballistas y Tercera Vía de Gustavo Zubía proponían a Gloria Robaina, una ex legisladora colorada que había sobre todo dispuesto el ex intendente de Rivera y diputado actual Marne Osorio como la posible candidata a llegar a la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entre estas dos candidatas, reitero, Jimena Fernández sería la que ganaría porque Ciudadanos tiene mayoría dentro del Partido Colorado. Esto lo planteaba, nos planteaba ayer Conrado Rodríguez, de algunos diarios dicen fuentes, la fuente fue Conrado Rodríguez porque estábamos ahí junto con los diarios hablando con él, en ningún momento nos dijo que no podíamos decir el nombre, fue el que manifestó, bueno, Ciudadanos se mantiene en su postura, nosotros en la nuestra, se verá hoy. Y Cabildo Abierto propone a, en este caso, Bernardo Leniani, abogado, que es propuesto por Guillermo Domenech. Y también en este sentido Cabildo Abierto respaldaría esa candidatura. Allí estaría ya el nombre definido por Cabildo Abierto, porque sería uno por Cabildo Abierto, uno por el Partido Colorado, dos por el Partido Nacional, y la idea es que sea uno por el Frente Amplio. El Frente Amplio no quiere esto, el Frente Amplio además pedía por lo menos dos nombres. Está la denuncia ante el TCA, que va a ser las organizaciones sociales que anunciaba Zaffaroni y Cereta, el doctor Cereta, la semana pasada, que una vez que esto pase, que hoy se queden los nombres firmes, ellos van a denunciar el proceso por ilegal, y tal vez el Frente Amplio, para darle justamente ese aura también de ilegalidad, defina no apoyar a nadie, no presentar ningún nombre, ni siquiera uno, en la negociación final, votar sí los nombres que ellos consideran pertinentes, pero para alcanzar la mayoría necesitan negociar, no negociar nada, un nombre, y que bueno, que terminen eligiendo todos los nombres la coalición de gobierno y que ellos se sumen a la denuncia de ilegalidad del proceso. Por allí pasa este tema que comienza en la Asamblea General hoy a las 14 horas. Bueno, se reunió finalmente, como decíamos, la bancada del Partido Nacional con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La semana que viene la idea es que Heber informe sobre todo el hecho vinculado a el senador Charles Carrera cuando era director de Secretaría del Ministerio del Interior, tras acontecer una situación en la cual una persona en La Paloma, Rocha, es herida de bala, generando una discapacidad, saliendo esa bala, según se manifiesta, desde la casa de, en este caso, una casa que era que vivieran allí policías que trabajaban en la comisaría que está al lado de La Paloma, y que en esa fiesta de cumpleaños al parecer se tira una bala y le pega a este vecino que termina en una silla de ruedas. Este es un hecho que está investigado en la justicia, no tiene que ver con el Parlamento, el tema de fondo. La situación de la justicia supuestamente ya se investigó, la idea es que se siga investigando porque la familia de esta persona ha hecho nuevamente la denuncia allí en Rocha. Y hay otra denuncia, que esta sí la que le interesa al Parlamento, realizada por Asuntos Internos, en donde se habla de irregularidades. ¿Por qué? Porque se habla de irregularidades de un par del Senado de la República. Es decir, de un par, en este caso estamos hablando de un senador, de un colega senador de los demás legisladores, que es Charles Carrera. Esa es la situación que el Parlamento intenta dirimir para ver si se toman acciones legislativas, más allá de los procesos judiciales, que es donde se dirime lo otro, el tema de fondo. El tema de Charles Carrera es si hubo abuso de funciones cuando él fue director general de Secretaría y por eso podría perder la banca o no, o podría haber alguna solicitud por parte de los legisladores del oficialismo de un juicio político. A la espera, reitero, de lo que es el proceso judicial, que también puede determinar abuso de funciones. El senador Jorge Gandini habla de desvíos de fondo, $260,000, en lo que se indicó fue un acto de solidaridad, dice el Frente Amplio, con esta persona que había sido herida. Lo que decía ayer Gandini, vocero del Partido Nacional, es que ese acto de solidaridad no lo pagó del bolsillo el legislador, lo pagaron desviando fondos del Ministerio del Interior. Ilegalmente se considera todo el proceso, la internación con un cargo de policía de una persona que era civil, y dándole tico de alimentación durante años, que significaba en aquel momento, hace casi 12 años atrás, el sueldo de lo que cobraba un agente de policía. Todo eso sumado es lo que habría costado al Estado unos $260,000 y que generaría delitos si se termina comprobando un desvío de fondos por parte del senador Charles Carrera cuando era director general de Secretaría. Veremos finalmente, eso lo tiene que comprobar la justicia. En la medida que esto avance, se podrían tener también acciones parlamentarias que Gandini dijo nosotros tenemos para llevar adelante. Vamos a escuchar lo que decía el senador Jorge Gandini sobre este asunto. Hay alguna que está en el secreto del sumario, pero toda la que dispone, referido a dos aspectos diferentes y paralelos de este asunto. Por un lado, el tema penal, que se dilucida en sedes del departamento de Rocha, se había archivado una denuncia posterior y una solicitud de amplitud de denuncia de los familiares, la mantiene esa causa, y luego la causa que está abierta en Fiscalía por denuncia de asuntos internos del Ministerio, que tiene origen en octubre del año pasado por una denuncia de la familia ante el Ministerio. Eso transcurrió en una investigación en asuntos internos, y asuntos internos directamente, sin el ministro, llevó la denuncia a Fiscalía. Allí eso tiene que ver básicamente con las decisiones tomadas en su momento por el director general de mantener 3 años y medio internado en el hospital policial a esta persona y su hermano, con el grado de suboficial, que no lo detenta porque no es funcionario policial ni pariente, por supuesto, en habitación privada por ese grado y sin pagar tickets, y además la disposición de pagar tickets alimentación durante un periodo muy largo de 20,000 pesos por mes, que en su momento equivalían al salario de un agente policial, con fondos que se desviaron de un fondo policial. Si hubo un desvío de fondos, no fueron recursos ni de la propia persona que haya dicho que por razones humanitarias de su bolsillo le iba a pagar, sino que se utilizaron fondos de otro lugar para pagar esos tickets de alimentación durante mucho tiempo por un valor total, si lo llevamos actualizados a dólares, de en las dos cosas $260,000. Eso se lleva en Fiscalía. La información es compleja, es completa, es documentada, y entonces lo que resolvió la bancada fue convocar a la Comisión de Seguridad del Senado, cosa que va a hacer, es una decisión a esta altura de la coalición de gobierno, de los senadores de la coalición, para convocar a esta Comisión de Seguridad al ministro para que la información que nos dio a nosotros la haga formalmente a la Comisión del Senado. ¿Qué presuntos delitos se denuncian por parte de Argentina? Por lo que tengo entendido, apariencia delictiva de abuso de funciones. Creo que puede haber otras cosas, pero eso lo determina. ¿Y la bancada cuándo tomará una posición sobre Charles Carrera? Vamos por partes. Ahora, lo importante es que se haga público, que se conozca, que se vea que aquí las denuncias las hizo la familia, por un lado, y la hizo Asuntos Internos por el otro, y que hay elementos suficientes como para preocuparnos del desvío de fondos públicos sin respaldo legal, sin contrarios a derecho, que aunque las razones puedan ser humanitarias, el Estado tiene marcos legales, aún para las razones humanitarias, y estos no fueron seguidos, y hay un montón de elementos que yo no les quiero dar, les prefiero que los escuchen o los vean en la versión taquigráfica cuando el ministro no solo los exprese, sino que además los documente. ¿$260,000 en total? $260,000 es el cálculo total de lo que hubiera salido de esa internación durante todo ese tiempo y los tickets que debe haber pagado por salud, y de los 20.000 pesos esos actualizados durante todo el tiempo que se le dieron. ¿Se sabe de qué organismo vendrían estos fondos? No, los fondos eran del Ministerio del Interior, pero estaban en un fondo vinculados a la policía. Es decir, a un fondo que luego, una vez por año, se distribuyen entre los policías. Y de ahí, por las canastas y eso, y de ahí se fue sacando ese dinero todos los meses. ¿Estaba registrado eso dentro del Ministerio del Interior de alguna manera? ¿Esa ayuda que se daba en ticket, por ejemplo? Por lo que vemos nosotros, lo que hay es la constancia mes a mes de la autorización directa del director general Charles Carrera en ese momento a Tesorería de pagar esos fondos. Carrera dijo que había sido por orden de Bonomi. ¿Hay alguna constancia de eso? Usted sabe que Bonomi no aparece por ningún lado. No está en ningún lado acá. Bonomi no aparece en nada. No hay una sola firma de Bonomi. Todas las firmas son de Charles Carrera. ¿Y la Heber no tiene conocimiento de la denuncia de asuntos internos hasta qué momento? Hasta ahora. Asuntos internos actuó como debe actuar. De una investigación que realiza, encuentra hechos con apariencia delictiva e inmediatamente lo comunica a Fiscalía, como se hace habitualmente. Y el ministro no tuvo acceso a ese expediente y no conoce ese expediente. A su entender, ¿eso implica que no es persecución, como dice Charles Carrera? A ver, si se me ocurre a mí, ¿no? Si esto fuera una persecución a un senador de la República, lo que tiene que hacer el Frente Amplio es interpelar al ministro. Que lo interpelen. Ojalá, porque esto necesita mucha transparencia. Por supuesto que no es persecución, esto nace de una denuncia de la familia y nace de una denuncia de la familia a la Justicia Penal en Rocha y de la familia a Asuntos Internos en el Ministerio y de Asuntos Internos a la Justicia. Por lo tanto, no son las autoridades políticas las que toman las decisiones y se hace público por una investigación periodística, no contra que nadie habla, no por una acción del ministro Heber. Como senador, conocedor de la ley y de los reglamentos internos del Parlamento, ¿usted entiende que esa información que les dio hoy Heber compromete al senador Charles Carrera en su rol de legislador? Ah, es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. No en su rol de legislador, en su rol de director general de un ministerio y en la responsabilidad que debe tener en el apego a la ley para el manejo de fondos públicos y de recursos públicos. La ley es clara en que solo pueden internarse en el hospital policial los funcionarios policiales y su familia, para que no haya confusiones. Cuando un familiar de un policía va a ser internado, se le da un código. Ese código tiene que ver con el grado policial del familiar. Y si es un subalterno, tiene un grado y tiene un tipo de habitación y un tipo de atención. Y si el familiar es un oficial, se le da una habitación privada y no paga determinados costos, un tratamiento diferente. Pero es al policía y al familiar. Jamás está permitido que un civil, ni excepcionalmente, utilice las instalaciones del hospital policial. Y aquí entonces se lo registró con un código de suboficial para que estuvieran en habitación privada y se internara él y su hermano, que estuvieron alojados y vivieron durante todo ese tiempo ahí, desarrollaron allí su vida, festejaron cumpleaños, recibieron visitas, hicieron ellos salidas. Nunca pagaron nada porque estaban atendidos como oficiales de la policía. Eso solo es contrario a la ley. La disposición de eso y algunas grabaciones en las que el propio exdirector Carrera, que vimos, escuchamos en televisión, dice que sobre eso no hay que decir nada, demuestran que eso estaba al margen de las disposiciones. Hay más cosas que las que yo le estoy diciendo que el ministro nos, digamos, comentó, y el subsecretario nos comentaron, que yo no quiero repetir aquí, prefiero que sean ellos quienes lo establezcan en una comisión, dejándolo en versión taquigráfica, y que incluso la bancada del Frente Amplio, que ha respaldado al senador Carrera, pueda preguntar, pueda opinar, pueda llevar documentos que de alguna manera contradigan estas afirmaciones. Es el lugar más institucional y más democrático para que todo esto se diga. ¿Hay y más datos con una que van a polémica. Sorprender o Gandini? A mí me sorprendió. ¿Pero hay más información mí, todavía que no se sabe? Por supuesto, a mí me sorprendió. ¿Involucran directamente a Carrera con algún tipo de delito? No, que es sobre esto, pero son contundentes. ¿Por qué eran militantes del MPP? ¿Eran tan benévolos? No, lo único que no debo hacer es atribuir intenciones. Ahí tenían parte lo que decía Jorge Gandini. Son las 9 de la mañana en punto, nos vamos. Vicente Lima, al labio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.